tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia, que está en Instagram como Hablando P Afuera, pueden seguirlo ahí. Y después esto se puede escuchar de muchísimas maneras distintas. Por ejemplo, en iTunes, así se dice, y también en Spotify estamos ahí. Y para los que quieran dejar un comentario o una reseña en iTunes, eso sirve un montón. Me enteré que está bueno que lo hagan, si pueden. Algunos lo han hecho, si siguen escuchando esto, se los agradezco un montón. Y bien, paso unos pequeños anuncios, muy breve. Este fin de semana, desde el jueves en adelante, voy a estar en Mendoza y San Juan, de la mano de Fede Marzano y del Club de la Risa. Vamos a estar el jueves allá en Mendoza, viernes en Tupungato y en Tunuyán, sábado en San Juan, domingo de vuelta en Mendoza, ahí haciendo shows, participando también en la Copa de la Risa que se está realizando y también dando unos talleres. Y bueno, toda la info detallada va a estar en la web. Estamos así ya casi saliendo para allá. Muy contento, primera vez que voy a Mendoza a actuar, así que muy, muy entusiasmado. Y bueno, y hablando de viajes, este episodio es un episodio particular, muy atípico. O no, no tanto. Ya hubo un episodio que fue en un viaje con Walter Gómez, hace uno de los primeros. Y este fue Camino a Rosario, donde hicimos un festival de stand-up con muchos comediantes muy graciosos, gente muy copada. Éramos 10 y la pasamos muy bien. Fue una gran función en el Comedy Rosario, Comedy WOM, de ahí de Pachi. Estuvo muy, muy divertida la función, la pasamos muy bien, pasamos todos la noche en el mismo hostel. Fue, bueno, una fiesta, se imaginarán lo que son comediantes ahí, locos, sueltos en un hostel. Nada, muy divertido. Fue una linda experiencia. Y fuimos en auto, nosotros viajamos con Brian Rulanji al volante, con Félix Buenaventura y con Juan Picar Bonetti en la ida. En la vuelta tuvimos un altercado con la policía, pero eso no quedó grabado porque grabamos el viaje de ida. Así que van a escuchar un episodio que fue grabado en el auto durante el viaje, con muchos baches, con mucha charla, con mucha cordialidad y cosa muy ocasional del momento, hablando de series, de películas, hablando de alineación de chakras y de muchos temas más. Grabamos en dos tandas porque tuve que hacer una parada para chequear una cuestión técnica. La segunda parte se escucha mejor que la primera porque puse mejor el micrófono, así que ténganle paciencia. Pero por lo demás, fue una charla muy entretenida con gente que ya participó en este podcast, pero nunca así en conjunto. Así que espero que lo disfruten y espero también tener más regularidad con este podcast. Ya fallé una semana, así que vamos a ver si podemos volver a mantener esto. También, por último, gracias a la gente que vino al Unipersonal, el estreno que fue la semana pasada de Full Time, salió muy lindo, estoy muy contento también por eso, y volveremos a hacerlo en julio, alguna fecha en julio. Y bueno, Mendoza, después más fechas en otros lados, y también voy a compartir los links de los comediantes que estuvieron en esta charla, Brian Rulanji, Félix Buenaventura y Juan Picar Bonetti, que también tienen sus cosas, están por estrenar o por hacer fechas de Unipersonal y demás. Y bueno, estuvimos también hablando un poco de eso. Listo, vamos a ir al episodio. Los dejo con Juan Picar Bonetti, con Brian Rulanji y con Félix Buenaventura, Camino a Rosario en Hablando para Afuera. Estamos cruzando un río. ¿Río? Sí. Río. Bueno, pues estamos por Tigre ya. Río de la Risa. Bueno, igual esto es bastante directo. Pasemos a saludar a Massa. Sergio. Ríe de la Plata. Ese es el Río de la Gracia. Ese es el. Ahí está Chicone, perdón. Ese que ven ahí. Chicone. ¿Qué es Chicone? Chicone, boludo, donde lo de la exposición de la moneda y esa. Ah, lo de Vudú. Ahí, sí, lo de Vudú. La Casa de la Moneda, dice. Bueno, van a hacer una temporada 2 de La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí, que para España es la temporada 3. Ah, porque claro, la primera verdad, había quedado inconclusa. Pero ¿cuál puede ser el conflicto ahora que se meten a robar a otro lado? Sí, ¿no? No, que supuestamente han atrapado a uno y esta vez será más fuerte que nunca, porque es lo único que te puedo prometer. No hacer algo totalmente tirado de los pelos porque es un éxito la serie. Voy a decir algo que alguien lo tiene que decir. Diga. Claro. Estoy podrido de las series españolas intentando jugar a Hollywood. Ah, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Gracias, Félix. Pensé que era el uno. No, no, no. Pero es aparte un papelón todo. Tan tirado. El guión es paupérrimo. Pero bueno, qué sé yo, digo, también demanda tan poco del televidente que eso requiere mucha televidencia. No es lo mismo ver Rick and Morty que, pero también, que no te relajás, digo, viendo eso. Que no, sí, sí. No es sinónimo de calidad, pero también quizá habla de una industria fuerte o que apuesta. No lo veo tan mal. O sea, sí, a veces ves algo español que vos decís, bueno, dale, déjame joder. Pero, qué sé yo, no sé, estaría, no, ojalá acá pudiéramos. Pero he visto muchas cosas de españoles que me han gustado, pero sí. Yo me refiero a cuando es pochoclero, sí, y quieres. Sí, sí. A veces sí. Se nota mucho. Y este tiene un mensaje en contra del aborto. Es como hay un montón de cosas que son inmundas, sí, es un papelón. ¿En La Casa de Papel? Ah, porque sí. Lo tiene la. Hay una que está embarazada y el otro agarra y dice, no, pero es que me quitaron una vida al mundo, que es que está muy mal. Es como, dale, no, qué basura, qué horrible. En un avión vi una película. Y un hombre, aparte, opinando, convenciéndola. Dale, ¿qué? En un avión vi una película española, se llama Los Campeones. La vi porque es el director del Milagro de Petinto. Ah, es lindo. Bueno, el Milagro de Petinto me encantó, es un delirio. Sí. Esta película es muy, es tipo Los Patos, la de Emilio Estevez. Sí. Pero ponele con... un equipo de básquet con chicos retrasados. No, es muchísimo. Y ponele. No sé por qué la veía y dije como quizá hay como un mensaje antiaborto. Pero la verdad me reí bastante con la película. ¿Sí? Me reí bastante. Mira. Pero era un vuelo, no es que pagué una entrada. No, obvio. Pero ¿a dónde ibas? Me reí bastante, ¿eh? ¿A dónde ibas? Iba a Colombia. ¿Vas a hacer tu stand-up sobre aviones? Todos los comediantes tienen stand-up sobre un yankee, como de aeropuerto. Sí, yo siento que todo comediante yankee debe ser como el supermercado chino de la, de los y estacionar y algo con el auto. Sí, total. Acá no somos muy de. Debe haber. Y pasa que si vivís en capital, el auto muchas veces es un incordio. Pero de los aviones, yo tenía un chiste de algo que pasaba en un avión y tenía mucho prejuicio de que no lo quería contar porque. Quería que se sienta como que era... ¿Elitista? Sí. Y pero si es gracioso, ¿qué importa? Sí. Era muy gracioso, lo voy a volver a hacer. No, puedes blanquear cuántas veces viajaste en avión. ¿Cuántas veces viajé yo? ¿O qué sí. Le pregunta la gente? No, vos. No, viajé bastante, por un laburo. Nacho, por un laburo, ya me expuso. Nacho era comisario de a bordo. Hay un problema. Ayer vi una publicidad, no sé si está mal que lo vea, no, está bien, porque no es nada, sí. O sea, publicidad de Juanpi González en Instagram, sí. Que dice, en un show de él, que dice, ¿en qué momento se pone el preservativo? Ah, sí, y una mina del público dice, después del pete, y estallan todos, y digo, está bien, pero es un chiste de alguien del público. Está promocionando su show con una... No, pero le etiquetó a la persona esa que gritó. No, es como alguien random del público. Pero me llevó, no es que dije que boludo, me llevó a pensar, digo, por ahí realmente no es intencional, es como el mensaje, che, está bueno lo que se genera con el público. Y dije, bueno, por ahí está mal yo hacer mi publicidad con un chiste que no involucra a la gente, no sé. Porque sonaba bien, o sea, se veía. No, es que también es invitar a la experiencia, me parece. Claro. Sí, y son decisiones. Parece, sí. De cada uno. Pueden tener opiniones más tibias, ¿eh? No, si no estuviese manejando, los molería golpes, iría atrás, les daría con mi derecha y mi izquierda. No, yo estoy muy de acuerdo en que el público sea parte de la experiencia y creo que lo que denota la publicidad es eso. Oh, Nacho, los molería golpes. Y aparte son ese tipo de cosas... Conocerían mi cólera. Pero aparte son ese tipo de cosas que suceden solo en el momento y... Digo, si lo podés aprovechar, adelante. Bueno, yo no estoy a favor de usar preservativos. Por eso, ¿por qué hijo vas, Juanpi? Yo estoy en contra de los petes. El quinto. Y qué linda familia, ¿eh? Una familia blanca y pura. Los Carbonetti. Recién Nacho tiene la mano muy cerca de la palanca de cambios y Y sí. Si no estás malo, te tocaron. Ay, sí, no me pero... No quiero hablar hasta cobarde. Pero porque tengo acá el coso este. No vas a tener que hacer el podcast en silencio. No. Che, sabes, nada que ver, ¿no? Pero hace dos días me fui a alinear los chakras. Nunca había ido. No, están pidiendo que pare el auto. ¿Terminaste los chakras? Sí, por él. ¿Pero crees en esas cosas? No, pero bueno, no. ¿Pero en qué consiste? A mí me interesa. Mirá. Todo por un punto de rating, arana, todo. La casa es para qué lado, ¿no? Para el lado de Escobar. Son dos horas, me recomendó Pipa con esta chica. Es como una psicóloga hippie, así la he adoptado. La diferencia de... Pero con título habilitante, claro. Claro. Y nada, todo, mucha banderita del Buda, velita, como todo el arquetipo. Y el momento... El Buda con la camiseta de Boca. Sí, porque es bien postero el Buda. Y te empiezo a hacer preguntas claves, como, no sé, cómo está conformada tu familia, con quién vivís, qué edad tenés, cosas. Y muy copada la mina. La mitad más ninguna. Y después te hace acostar, te tapa, sí. Baja las persianas, pone una musiquita y ella toca los ¿cómo se llama el instrumento? Rotelio. Bongos. ¿Eh? Clavicornio, bongos. No, triángulo. Como los qué pop. Lupera. No. Y empieza a hacer. No, no me acuerdo, toca como un cuenco. Ah, el que es como un cuenco, así. Sí. Un instrumento australiano. Exacto, el cuenco, ahí va. Perdón, sí. Y empezás como a hacer meditación, ella te va guiando, te va preguntando. No sé, por ejemplo, hay un ejercicio que te dice: los pensamientos que se te vengan a la cabeza, hacerlos que se vayan como nubes para los costados, como que se vayan. Ajá. Entonces haces ese ejercicio mental. Y te hace imaginar colores. En el momento es probable que te quede dormido, yo me quedé dormido. Y después al final quedas sentado frente al sol, como cargándote de energía solar. ¿Era al aire libre? No, pero tiene como un balconcito y te empieza a hacer. Y te da unos ejercicios para hacer. Yo ahora tengo que inhalar en verde y exhalar en violeta. Un parapago exacto, mira. Pero no, o sea, no te ahonda el tema familiar, no te hace llorar, nada. No, pero... Todavía... Hay gente que es feliz con la familia, Nacho. ¿Por qué siempre lloro? Por tercer punto. quería de golpe bajo el pianito. Como Yudica. ¿Lo vieron eso? ¿Qué cosa? Un momento que Yudica está como entrevistando a alguien y alguien se pone triste. Y el chabón hace como mirando fuera de cámara como... ¡Dale, toca el pianito! Como... No, ¿en serio? Y lo grabaron una de la cámara como... Excelente. Es muy bueno. Tiene un concertista de piano al lado. Sí. Conductor, productor, digamos. Es muy fuerte, sí, porque están pasando las dos cosas a la vez. El chabón está en todo y es como... Señor, lo re quemaron. A mí me pasó con Yudica, lo cuento en mi show, perdón que diga cosas de mi chiste, pero... No, tú sabes porque sos muy egocéntrico, Nacho. Me pasó posta con Yudica cuando fui a fui al programa de la cocina del show y termina la rutina y me dice: muy bien que te sale el personaje de fracasado. ¡Ah! ¿Él fue? Sí, sí. Mirá vos. Qué lindo. ¿Y Nacho, vos le respondiste algo? No, tienen que venir al show. Mezquino, un chiste. Pero qué forro Yudica, sí, que además, si decía perdedor era como, no es un perdedor querible, ahora fracasado es como... Sí, sí. Muchísimo, sí, sí, sí. Tipo, sí, te perdiste un huevo en la frente, ¿verdad? No es antihéroe. No. Y algo que me acordé ahora, que mira, lo tengo que agregar. Lloraste pero en un pasillo, me dijo después de eso, presentado el último, dice, bueno, con este que viene se van a reír en serio. ¡No! Y a mí me había ido bien encima, pero él dijo, con este que viene se ríen en serio. ¿Qué te ganaste, una tablet? Me gané una tablet y una camisa. No, una camisa fue en lo de otro lado. El prende y apaga. El prende y apaga. Yo la doné. Yo se la regalé a mi viejo. Ah, yo pensé que me iban a decir la tienen colgada. No, no, cuadrito. La cuadraron. Sergio la pegue. ¿Prende y apaga era el que no había público? No había público. Estaba Larry de Clay no, cuando fui yo de jurado. Yo fui a uno que una vez no había público y otra vez sí. Bueno, muchachos, el momento del peaje. ¿Querés pagar todo vos y te dan? Me parece más cómodo. Bueno, ¿sí, pero no encuentro la billetera ahora. Bueno, el viejo tonto la billetera. Ah, toma, toma, toma. ¿Cuánto necesitas? Bueno, no sé. No sé. Sí, qué raro, no digas. Ahí dice. ¿45 pesos puede ser? Para, yo tengo ¿qué? ¿Qué rompimos? Esa gente, por favor. Buenas. ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cuánto es? 75, papá. ¡Epa! ¿Qué? 45, 20, 60 y 70. Bueno, entonces, acá, yo 75. Puse 20. Son 20 por cabeza. No, devolveles así. Tú vas acá para el próximo. Después me dan. No me, agarra la plata, chicos. Gracias a vos. Bueno, lo dejo acá para... Dale. Mire, tres niños, bro. Este momento que acabo de pasar. No, estos nervios no los paso. Fue muy fuerte. Félix que se trepa al asiento de atrás y no puedo ver. Imagina que soy alto, Brian. No, pero esto es un. Bueno. Seguimos grabando. Esto sí, está grabando. No sé qué estábamos. Estábamos hablando de Yudica y me decimos. Bien, igual, porque está picadito. Yo vi una ropa, una vez que estuviste en prende y apaga con usando doble cuadriculado, puede ser, doble cuadriller. Se usaba. Capo. Vos ganaste en prende y apaga. Yo perdí con el Tano Giannone. Yo gané. Son los fluiditos que me mató. De las voces, claro. ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo competir contra eso? Henry Ford. ¿Qué? ¿Tenemos una avenida Henry Ford? Claro, claro. Ajá. Bien. Y acá está Ford. ¿Y te lleva Volkswagen? Sí, te lleva. ¿Qué es esto? Ah, Ford dice también. Y Shell. Ah, acá empiezo a encontrar un patrón. Bueno, ¿qué? Prende y apaga. Yo gané un celular. Un MP3. Bueno. ¿Qué más gané? La tablet. No gané una tablet, me parece. ¿Un buen celular? Sí, está bastante bueno. Era antes de la... La fiebre del iPhone. Sí, está bastante bueno. Creo que era la Expedia. No me acuerdo la marca. Samsung, tal. LG Expedia, creo. Estaba bueno. Yendo a... un show. ¿Fue cuando estábamos yendo a Caballito? Sí. Salíamos del paseo de la plaza. Conscientes de gloria, bañados de gloria, porque la gente se había reído mucho. Y llegamos a una parada de conexión. No sé si contaste. ¿Sobre Rivadavia? No, yo sí. A mí me interesa muchísimo. Ya está, sí, no, yo estoy ahí. Estábamos en una parada en Rivadavia, ahí, bueno, por Congreso, y se acerca un chabón y digo, wow, nos va a pedir una foto, un autógrafo. Y nos dijo, como mi compañero está armado, así que por qué no nos dan todo. ¿Pero qué le dimos? Yo le di el celular. ¿Vos le dijiste algo? ¿Le retrucaste? No, esto no, porque yo tenía miedo. Yo le dije, no, o sea... No, además pasó esto, no. Ahora, ¿puedo decir algo? Esto es lo más lindo. Es como que... Pero nos roban con mucho silencio, con mucha... y lo miro a Nacho. Miro al chabón, miro a Nacho. Nacho estaba en shock. Nacho estaba como... En su cabeza no sé qué pasaba. Pero era imposible leer algo. Dije... No sé, si Nacho le ponía una piña al chabón podía pasar. O sea, le robaron con mucha calma, digamos. No, pero yo no sabía qué iba a hacer Nacho. Claro, claro. Nacho no me miraba, era como... Y así que dijo, buah, saco el celular y de la billetera saco y le digo, che, tengo que volver a mi casa, te puedo dar la plata y me quedo con... Me dice, sí, dame la plata. Y así que conservé la billetera. Fue buenísimo, o sea, fue un robo con suerte porque yo tenía en la mochila la cámara y me dejaron la mochila, se llevaron nada más que la billetera. No bajé la plata, no sé. Normal. Buenísimo, hijo Blanco. Bueno, sí, dentro de. Lo pusimos él. El tripadvisor. Tengo una historia más con esa cámara. Que después la perdí de una forma muy humillante. Haciendo stand-up en el subte. Que era. Por los 10 años del subte, yo había llegado a la camarita. Y en un vagón me fue tan mal que me bajé corriendo del vagón. Y dejé la mochila con la cámara. No. Y después, cuando. En Catedral tuve que ir a buscarla y un chabón, un operario, me dijo, sí, está en la mochila, obviamente estaba sin la cámara. ¿Pero no es algo inherente a la comedia, al stand-up, perder cosas? Tipo... Yo creo que es más de payaso en general. No, pero digo, viste que no sé, que a veces tenés dos shows o tres shows y vas medio rápido, que especulás con, no, te tengo que abrir y me voy al otro. Yo también, me parece que en Absin dejé una camarita de fotos que usaba para filmar a veces, que no la vi más, o sea... Yo dejé una remera muy cool. Ropa de perdido, muchísima. Ahora una caja de objetos perdidos en Absin. Muchísimo, puedo llenar un placar entero. ¿De cosas que perdiste? Sí. ¿Y sos payaso o sos comediante? Porque Félix tenía una teoría hasta ahora infundada. No, sí, yo creo que está fundada por inducción en mí mismo. Y vi tu posteo de ay, para que sea el día más aburrido del mundo. Qué polémico. Que dijo, sí, me falta ver un clown. Sí. Me parece que no sé si estás al tanto de tantas estrellas que admirás del cine que son payasos también. Pero es un show de clown, no es un show de clown. Pero ¿dónde termina el clown? ¿Vos pensás que tu concepción del clown es la naricita? Esto se puso picante. ¿Querías? Ahí tenés. Ahora me gusta. Tu concepción del clown es ese que... ¡Hola, soy Fitudetto! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? Los shows de clown son así. Yo puse... No, no es verdad. Perdón, mira. ¿Cómo vino a salvarnos ese millonario? Vamos a sacar una foto si tenemos material multimedia para el... Voy a avisarle. Chicos, se cancela el viaje. Corre, mira. Correlo, matalo. Los shows de clan, los shows de clan. Eso es lindo, los clan pucho. Los clan pucho. Te secuestran de risa. Ahí tengo que hacerlo. Hermoso. Ay. Hoy no te traigo, me olvidé la comida. Hay que hacerlo, guita. Me mandé la nota de secuestro a mí mismo. Y no llamen a la policía porque le mandamos un dedo. ¿Qué? Bueno, los shows de clown son un poco eso. Yo sé que aporta la técnica y sé que debe haber actores, actrices, gente que admiro, que se debe haber formado en el clown, pero el show de clown es una paja. Sí, pero es que vos estás contemplando nada más la idea de clown francés o de clown infantil. Y hay más payasos. Los payasos callejeros son clowns también. Sí, igual te cuento que no me divierten muchísimo los payasos. Hablas de payasos viste callejeros. Pero Tenaza. Sí, eso de Willy Raqueta. Sí, también. El papo Willy Raqueta. Bueno, y hay más afuera de esto. O sea, nosotros estamos citando solo igual un Félix. Mundo en Félix. En el que el payaso callejero no graba nunca un especial de comedia, mientras que puedes ver el especial de alguien que se destaca en stand-up, porque es también una experiencia, y entonces si viajas un poco y vas a buscar payasos callejeros, encontrás cosas realmente distintas. Eso, igual, eso es lo que digo. O sea, tirar nombre para no, ¿qué voy a ponerme a recomendar? No lo conozco de nada. Creo que fue mi culpa por basarme en lo que la gente entiende como un show de clown para hacer un chiste. Culpa, o sea, es... No. Culpa no, responsabilidad. Estás grande, querés? Estás manejando un auto. ¿Qué querés? ¿Una disculpa? ¿O que reconozca mi padre? ¿Qué hubo, buscas? ¿Hubo represalias? Es eso. ¿Qué? ¿Hubo represalias? ¿Hubo algún clown que te escribió? Todos me escribieron felicitándome por la valentía. Y me dijeron, no escuches a Félix. Decí lo que pienses. ¿Alguien te mandó un mensaje mafioso con una nariz adentro? No. Nariz negra. No. Vamos a hacer una pausa igual, para cambiar las pilas. Che, Félix, vos sabés que podemos discutir por esto del clown, pero yo te quiero mucho, petizo loco. Yo también, Ruli, yo también. Pará, Nacho, ¿cómo venimos? Sé que... Uy, pará que no puedo las dos cosas. Ahora a la estamos vez. Por Escobar, está bien, o sea, porque tengo que seguir. Pará, Nacho, ¿por qué? ¿Qué es más importante tu vida, Nacho? ¿Alguien si puede ser? ¿Qué preferís, Escobar o Escobar? No, hacer 200 kilómetros más por esta derecha. Ah, todo derecho, 200 kilómetros. Sí. Hasta Circunvalación 25 de mayo. 236, para ser exacto. Esta está buena porque la gente se siente como si estuviera haciendo el viaje con nosotros. Sí, es que lo está. Si vas a Rosario, podés poner este podcast. La ruta de Brian. Claro, vamos comentándolo. Además, fuimos dejando cosas en el camino, así que pueden parar y. Sí, paran en el Mashwitz y hacen el tienes que encontrar. Y llegás y estás todo disfrazado como un Brian. Nos vas liberando, vas habilitando personajes. Bueno, ¿querés contar tu teoría de...? No, bueno... ¿Está polémica? No, no es polémica. No, pasa que es... No, no hace a veces falta, me molesta, no. Me molesta el guiño desmedido al público, el grito de auxilio de empaticen conmigo. Me parece como que uno... Cada vez uno dice cosas que son atajos para que el público se ponga de tu lado. Para que te quiera. O, sí, y... Que también es algo, ya es un latiguillo tremendo que vos decís como, bueno, no sé qué... A ver, estoy hablando muy mal. ¿Podemos editar esto? Y bueno, sí. Empiezo de vuelta. Yo creo que tengo el recuerdo de una estructura, ya te digo la verdad, no me acuerdo ni siquiera si lo vi o es algo que alguna vez probé, sí. Y no funcionó, pero que era como la idea de... acabo de... De una función, es decir, acabo de cortar con mi novia y todo el público así como oh, y decía como sí, es que me dijo solo me usás para ganarte la simpatía del público y ni siquiera existo, como algo así, como una cosa que no es real, pero eso es ingenioso, más o menos. Sí, pero es una estructura. Bueno, es una estructura, pero ahí el chabón se está burlando de ese recurso. Sí, claro, eso, claro. O sea, claro. Me molesta la apelación directa a la lástima para atraerte al público con un atajo, no sé. Digo, si hablas de un lugar de dolor o de vulnerabilidad de emocional, económica, lo que sea, no sé, hablas de un lugar, no hablas, ganátelo, no sé, me parece muy fácil. No es, viste, y tampoco estoy diciendo hacer algo artístico, pretencioso, con performances, pero a veces hay palabras que sabes que van a generar algo y las decís por decir y es como, bueno, no sé. Es medio paja, me parece. Pero no es eso toda la comedia, digo. Como más o menos calcular lo que vas a decir y lo que sabes lo que va a pasar con el público. Lo que esperás siempre es una risa y el afecto. Sí entiendo esta idea de es ficcionarlo. Pero eso voy, pero no ponerte en un lugar de... Vos decís de abusar de eso ya, digamos. Es que hay como abusar, caminos válidos abusar, o caminos que no. No hay caminos válidos, ¿sabes? No es que yo tengo que aprobar lo que... No, pero, que pero un poco es eso. O sea, que vos decís que en la escuela Brian esta no, gente... No, estoy diciendo exactamente lo contrario. Digo, que no quede como que... No es que una cosa es mejor que otra. Pero a mí me aburre un poco, a mí... Como espectador. Como espectador... profesional. Sí. De la escuela del espectador. De Emilio Tamer, no. Pero me molesta un poco eso, como... No sé... Eso, como querer dar lástima o... Ganar de una manera muy fácil la simpatía del público. Sí, claro. O simplificar las cosas de una manera que vos decís, no sé, o sea, es un chabón que con un kilo de más dice... Bueno, soy un obeso mórbido. Es como, no sos un obeso mórbido, o sea... Sí. O sea, decilo. O la gente hegemónica es que diciendo, no. Soy fea. Bueno, es que para mí es más interesante ver un chabón, no sé, como yo, que no sé, tengo, no sé, 10 kilos, no sé cuánto tengo. No tenés 10 kilos. No sé, tengo 5, no importa, pero soy un chabón que no decís como, ah, el flaco Rulansky, un día que come... O sea, nadie se preocupa porque esté comiendo. Sí, a eso voy. Y digo, es más interesante para mí un chabón de mi contextura diciendo... yo soy como que estoy ahí en el medio, no sé, porque si porque no es más un desafío. Pues es como... Claro, más genuino. Te parás en un lugar genuino, claro, eso voy. Claro. En cambio, si digo como, no, sí, o sea, viste a los gordos, nos mandan, vení gordo, vos sos un gordo, bueno, no sé. Yo vi hace poco un video, no sé si vieron, que Piroyanqui subió un fragmento de la parte del show de Bossi. Me pareció hermoso porque él simplemente subió el video y en el pie no puso nada, como vean esto. No hizo ninguna valoración. Claro, nada. Era vos diciendo, en mi época las pepas eran una galletita. Ah, sí, conocer a Toda esa analogía de los tiempos de antes. Una vez llegó a la JAM, como una carta. Una vez llegó a la JAM, una carta que era. Cuando era chico, Martín Bossi se creó en un mundo. Sí. Pero tenías que haber visto el video, si no quedaba muy, muy lejos. El video o haber visto el meme. Es que sí. Además reflotó cuando se murió la gente en la Creamfield, en esa fiesta. Sí, ¿se acuerdan? 2017 que se murió. Okay. Sí, que Fede había dicho, este chabón está hablando de inocencia y se crió en la dictadura. Y era como, no, digo, Fede Ciro, Fede Camarotti, Fede sí. Simonetti. Ahí está. Fede Simonetti. Sí, sí, pero es verdad. En fin. ¿A dónde? Él puso ese video y no bueno, puso nada. Sí, sí. Cae lo que estaba pensando lo que dijo Fede, muy bueno. Sí. Tardo, me tomo mi tiempo. Bueno, ¿y qué decías? No, sí, siento que estoy hablando. Siento que. Que este viaje en es un perjudicial. Punto, Brian, para redondear, puedo decir que vos preferís una persona genuina arriba del escenario. Sí. Que se gane tu cariño sin pedirlo. Ah, eso. Pero como en una relación. Ni que fueras licenciado en comunicación y dueño del podcast más escuchado de este auto. Félix empezó un podcast. Yo empecé un podcast con Laila Rod. Es divertido. Pero hablan de series. No, o hablan de lo que quieran. Comida. Hablamos de dos temas. Ella prepara uno y yo preparo otro. El próximo vamos a hablar de comida mexicana y Sabrina la bruja adolescente. ¿Vos preparaste Sabrina? No. Me decepcionaste mucho. Pero yo estoy al tanto de las dos Sabrinas. Me encanta esa manera. ¿Y qué? ¿Después vas mezclando los dos temas o no? Al final. Yo veía la original de Sabrina. Yo veía la original. Con Melissa Joan Hart. Y la nueva a mí me parece interesante. Me empieza a parecer algo raro que... Digo, ¿cuál es el público de esto? ¿A quién está dirigido? La nueva me tira a Wichita. ¿Vieron Love? Sí. Que el flaco trabaja en la serie Wichita. Que es como una tira juvenil así de brujas. Ah, mirá. Wichita. No vi nada. ¿Lo viste Love? No me gusta Love. Lo detesto a él. A Félix le da... Félix tiene lo que se llama... Gran envidia al pequeño hombrecito. Para nada. No, me parecen insoportables. Pero no te gusta el protagonista. El protagonista me genera muchísimo rechazo porque te muestra un capítulo en el que el chabón va y disfruta de la magia. Y no lo encuentro como verosímil en un adulto que tiene esas aptitudes ni absolutamente nada. No encuentro verosímil que un adulto disfrute de la magia. Yo disfruto de la magia. Sí, porque ¿cómo te gusta el conflicto? No, boludo, pero... Es un duelo. Che, me voy a bajar del auto. No, boludo, a ver, pará, no me hagas lo del panuelo en el dedo porque ya lo vi, pero un mago copado. Pero ese lugar existe, ese castillo de magos. Sí, allá. Sigue sin... No voy a ver magia, pero qué sé yo. ¿Cuál es el punto? ¿Lo tengo que querer a este Woody Allen nuevo? Que tiene... supuestamente está... No tiene hijastras. Pero no. Mirá el terreno turbio en el que me metí. Pero solo, la serie no te gusta, o sea, pero más allá del chabón, la serie no te. No me atrae nada. Y Apatow me parece que en general. Está sobrevaluado. Uff. Y la mitad de las cosas me gustan de él, ¿eh? Y muy tirado de los para pelos. Mí tiene un defecto. Me parece que tiene unas grandes películas al principio. Después Funny People, me parece una porquería. Funny People tiene un problema de estructura, son dos películas. En una por lo sola, menos, sí. Dos o tres. Pone el mundo de comediantes, el comediante, la historia de amor. El comediante de la historia del mentor y el maestro, y que pone que es la del mundo de comediantes. Y después ese triángulo amoroso choto del final que... Apeló. Pero Apatow para mí tiene un problema que es que todo dura demasiado. Es como todo el mundo improvisa. Todos, además, hablan como si fueran... Que está bien, son todos comediantes de stand-up y guionistas. Pero es como, ¿quién es más gracioso? Son muy graciosos todo el tiempo. Y no cortan nada. Es como que tiran. Y al chabón le debe dar pena editar y dejar chistes afuera. Sí. Y por eso las cosas de él duran 2 horas y media. Cuando a los 15 minutos ya sabes que Steve Carell va a perder la virginidad. Él hizo Zack and Miri Makeup. ¿Qué cosa? No, esa es de Smith. ¿Cómo se llama? Kevin Smith. Ah, esa me gustó. Esa es buena, pero esa es linda. Esa es linda. Y para mí las mejores de Jude Apatow son Ligeramente Embarazada. Esa te iba a decir. Y This is 40 me gustó bastante. Sí, muy bien. Sí, me encantó This is 40. Sí, Ligeramente Embarazada está buena. Sabía. Vi que a los 40 me arruinó. A mí me gustó, pero sí, la vi... A mí me pasó que todo el mundo la había inflado tanto. Sí. Como no, es buenísima. Y la vi, era como tanto. Para era esas películas. Creo que con mi novia Polly deben competir a ver qué películas te pasó más. En un momento era como. La pasaban todo el pasaba. Tiempo. Pero esas dos son las dos muy verosímiles. Esa es la DC 40 y. Sí. Ligeramente Embarazada. Sí. Está. Sí, sí, sí. Bien. La que no me gustó es la de la que van a comprar porro. ¿Cómo se llama? The Pineapple Express. Pineapple Express. Ah, ¿es para él también? No. Es de, sí. Producida, no, pero no la dirige. Ah, ¿no? No. Ah, perdón. Me gustó mucho la película de Judd Apatow escrita por Amy Schumer. No me gusta mucho el stand-up de Amy Schumer. No, sí, a mí me gusta el sketch show de ella. El show de sketch está bueno. Pero él está haciendo stand-up, la siento como insegura, no sé. La última, el último especial dicen que está muy bien, yo no lo vi. No lo vi, no. Pero la película me reí mucho, está Colin Quinn muy gracioso, hay una escena del cine con, creo que un luchador de lucha. Ella está con él. Ah, que van a ver la pelea. Que van a ver, no, o sea, ella está con un novio que es así un grandote. Y está en el cine y empieza a discutir con un chabón. Y el novio le empieza a gritar al otro, pero le grita todas cosas que lo hacen quedar como muy gay, o sea, dicen como, no se me ocurre, pero es como, voy a pegarte tanto que va a salirte sangre por el pito y voy a tener que chuparte. Ah, o sea, esa escena me descostillé. La novia de él se empieza a incomodar, sí, está muy bueno. Sí. La serie me gustó mucho, la de la primera, de la Freaks and Geeks, no sé si la vieron. Ah, esa es tremenda. Bueno, pero sí, esos dos productos estaban bien. Pero Freaks and Geeks, no, está bien, la produjo y tiene, bueno, salen todos los actores. Pero no la escribió él, la escribió el otro director, el que después hizo Cazafantasmas. Y esta película la escribió Amy Schumer. Quizá el chabón, no sé, es bueno, es mejor productor, produjo también El Insoportable. La de Ben Stiller. ¿El Insoportable no era la de Jim Carrey? Jim Carrey, pero la dirige Ben Stiller. Ahí va. Sí, Jim Carrey. Pero ayuda, pero sí. Se pinchó, hace mucho no saca una. Y el especial me pareció un bodrio. No lo vi el especial. Oh. Ah, yo lo dejé a los 20 minutos. Lo vi. La única parte que me gustó fue la de cuando conoce a John Lennon. No, a Carrey. A John Lennon. Viajar en el tiempo. ¿Sabés que igual Judd Apatow es un enfermo de la comedia? Él tiene un libro que está muy bueno, que son entrevistas. Judd Apatow a los 12 años, 11 años, tenía un programa de radio en el secundario y entrevistó a Seinfeld, a comediantes viejos, a los 10 años, ponele. Un poco más, pero sí. Bueno, pero 15, o sea, era. Sí, está en el libro ese de entrevistas. Está en el libro. Está en inglés, obviamente. Está en inglés, sí. Que va fuera ahí. ¿Quién es el Judd Apatow argentino? Yo Celsi. Tengo un. ¿Quién? Celsi. ¿El Judd Apatow argentino? No. Es que no sé si hay una figura. Para mí no me hace mucho acordar que es Juan Taratuto, el de No sos vos, soy yo. Y después un montón más, no sé, pero esa me había gustado. Era muy ese estilo de. Me gusta la película Taratuto. Sí. A mí también. ¿Qué hizo? ¿Un hombre para mi mujer? No. Sí. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil? Sí, que era. Y me casé con un boludo. Reciente. A mí me parece una familia inútil. No, quería bardear a muchas personas. No sos vos, soy yo. Peretti me hace reír mucho. No, es un gran comediante, Peretti. Peretti es muy gracioso. Haciendo drama, no me lo creo mucho a Peretti. Pero comedia. Comedia muy gracioso. Pero también tiene como esos físicos, como decís. Igual. ¿Vuelven los simuladores, la película? Parece que están filmando la peli, sí. ¿En serio? Sí. A ver cuáles son las últimas noticias. Sí, porque hubo ahí como un histeriqueo de Twitter, entre ellos, obviamente, armado. Sí, va, mira. Estamos bien, ¿no? Sí, Rosario, veo. A 222 kilómetros. Me casé con un boludo, sí, es verdad. No sos vos, soy yo. ¿Quién dice que es fácil? Un novio para mi mujer. Y si Front no lo ven como el Judd Apatow argentino. Es que las películas de Taratuto creo que tienen más que ver con el amor, ¿no? Con el amor, ¿no? Que Judd Apatow siempre es comedia romántica. De hecho, es como bastante moralina, pero es medio moralizante el Judd Apatow, me parece. Y yo a Cifrón lo veo más como más thriller o más cosas de. Cifrón es más comedia negra, creo, ¿no? No sé. Sí. ¿Cuál es la de Cifrón? La de. El Tiempo de Valientes. Tiempo Valiente. Tiempo Valiente. A mí me gusta mucho El Fondo del Mar. No la vi, no la vi. Buena. La voy a ver. Es buena, es buena. Con Fonsi y. Daniel Hendler, ¿no? Daniel Hendler. Mira. Sigo por acá, ¿no, Nacho? Sí, sí. Todo derecho. Mira. no subestimes mi capacidad al volante, todo derecho. Ya te dije que te estás haciendo como, ya te dije que era todo derecho. Bueno, yo voy a preguntar las veces. Vamos a pasar por Zárate y Campana, sí, ¿no? Es todo en esa... Creo que por Campana ya no, creo que ahí en la salida anterior era Campana. Ok, vos ya estrenaste tu... Yo voy a tomar las riendas de este podcast. Bueno. Nacho, vos ya estrenaste. ¿Podemos dejar afuera la parte donde hablamos mal de la gente? Sí, obvio. ¿Lo vas a hacer? A mí no me van a editar, no. Yo todo esto se hace cargo de lo que dije. ¿De qué hablamos mal además? ¿Puede ser un bonus track tipo? De Emilio. No sé si es oyente de. De ET. Hablamos mal de ET. A mí me habían dicho algo muy gracioso de la gente que salía de Emilio Tamer que dice. Que todos bailan cuando empiezan. Salen haciendo un baile. Es una cosa terrible. Sí, y terminan de bailar y dicen, ¿cómo andan? ¿Bien? Oh, yo estoy mal. Estaba bailando. ¿Qué? Esa es la frase, yo estoy mal. Esa es la frase. Esa vez es la frase lastimera de yo estoy mal. ¿No? Sí. No la pongo. Eso es lo que digo, el atajo boludo, que además es. Falso. Es como decir mamá, cliché, ya sabés que se viene un chiste con eso. Mamá, sí voy a abrir el festival de hoy. Yo tengo un chiste de mamá. Cuéntalo, Brian. Mamá, en el colegio me dicen Brian Rulansky. No te preocupes si seguís revolucionando la comedia. ¿Cómo, Nacho? ¿Cómo yo, te pueden...? A diferencia de Nacho, yo no me esquino mis chistes. No, muy bien. Nacho, va de regalo, perdón. ¿Y cómo? ¿Vos estrenaste un show, Nacho? Estrené un show hace muy poquito, está muy fresco, este jueves. Ah, qué bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? Estuvo muy bien, la pasé muy bien. Sí. Tenía mis dudas porque había gente que me generaba desconfianza. Viste que antes de una función los mirás y decís, esta gente no se va a reír conmigo. ¿Qué sí, tipo tu y... familia? Claro, toda mi familia en la primera fila. Pero qué horror cuando lindo. Te hacen eso. Yo tengo como anuladísimo que gente que me conozca se siente adelante. Sí, me parece tremendo, me parece un nivel de crueldad. Mal, sí. Tenía una. Nico de Tracy me había contado una anécdota muy linda con eso: que los viejos le fueron a ver, ni bien empezaba, una función que le estaba yendo mal, y de pronto los mira a los padres. Y los viejos se dan cuenta que lo están mirando y hacen como ¡jajaja! Y hacen una risa forzada. Y se sintió muy mal. Ay, qué lindo. Bueno, que eso, bueno, pero tenías la duda y te fue bien. No, salió re bien, sí. Porque nunca, porque Nacho siempre lo entrevista, pero nadie lo entrevista a Nacho. La verdad, siempre espero que me pregunten, pero no. En el stand-up club. Siempre pregunto, ¿cómo estás? Me dicen bien, Nacho, y siguen su vida. Siguen contando. Con ganas de hablar, por eso hago capítulo solo cada tanto. Hablando. Muchas gracias, sí, lo hizo un amigo que te no se dedica por a esto. El trabajo que hiciste. Ah, fue otra persona. Sí. Pero. Nacho, yo no lo vi, pero me hablaron muy bien del sonido. Del show. El sonido del show. Estuvo bien operado. Mérito de Christoph, que tendrá muchas cosas que criticarle, pero el sonido sale bien en su. Club de comedia. ¿Tenés cosas que criticarle? ¿Criticarle? ¿Sí? Ya que nosotros tiramos mierda. Yo, tiré mierda. Ahora te toca. No. Estuvo muy bien. Y me comentó la gente que fue muy bien atendida, que los trataron muy bien. Así que solo tengo palabras de agradecimiento. Excepto las palabras de crítica. ¿Qué? ¿Con quién te peleaste? ¿Qué pasó? Contanos alguna. Bueno, tuve como una especie de heckler al principio. Ah, no, heckler, un boludón. No sé, un tipo que empezó, sí. Piensan que están ayudando y nunca. Y hacen un comentario. Yo avisé que lo estaba grabando para Spotify y el tipo dice. Yo en un momento hago un chiste que digo, bueno, hay que tener palabras clave en el sexo y estoy terminando la premisa y el tipo dice, suspicacia. ¿Qué? Suspicacia. Como la película de Suar. Bueno, sí, está bien. ¿Qué película? No la vi. Es la del trío, no sé. No, 2 más 2, sí. No, ah. Bueno, pero nada, es una escena de la película, pero el chabón se acordó y lo dijo. Esa es la de que en el teatro estaba Fernán Mirás. ¿Qué? ¿Cómo no. Fernán Mirás? Sí, se hizo la es decisión. La misma, pero es la misma. Sí, es la misma. No, Eleonora Wexler, el Luciano Cáceres. Ah, no, Félix Juan, es espectadora Juan, mal. Juan Minujín. Félix. Y coso. Le dicen el señor Calle Corriente. No, me metieron a verlo, estaba muy gracioso. Fernán Mirá me hace reír mucho. Ah, sí, que están en el. Claro. Bueno, ¿y qué, qué pasó? Pará, pará. Al teatro sí. ¿Y, qué, bueno. ¿Y qué pasó, Nacho? Grita perspicacia. Y grita, sí, y se armó un momento incómodo que lo resolví muy bien, porque para algo tengo años en esto. Sí. Después, además, sos, decir, sos el lobo de Saavedra. Soy el lobo. Es tu próximo unipersonal. No, no, no, lo digo. Ahora. ¿Qué? No, no, ahora, pero se tiene que llamar el lobo de Saavedra. Sí, sí, sí. El lobo de Saavedra, me encanta. Vení a aullar de risa. Sí, sí. Definitivamente. Bueno, dale, dale, perdón. Y dale, ¿qué pasó? ¿Lo solucionaste? No, dale, es que bueno, está bien. Sí, suspicacia como la película. Bueno, si tienen alguna frase que se acuerdan de una película y quieren gritarla e interrumpir a medio del show, siéntanse bienvenidos. Y funcionó muy bien. Que en realidad eso es algo que se lo escucha a Seinfeld. Perdón, yeah. Esto fue una cosa de. Está bien. Pero, que le. Pero ahí es. Pero me hizo reír. Chiste, ¿no? Me hizo reír muchísimo. No, fue una reacción genuina de la vez que lo vi a Seinfeld en vivo, que le dijeron. Él estaba diciendo, ¿vieron cuando vas a tomar un café? Que y dice que eso que es como sofisticado. Y alguien grita un sinónimo, como. Sí, adulto, no sé. Y él dice, bueno, está bien, siéntanse bienvenidos si quieren completar palabras. Nada, fue muy gracioso. En el momento ahí estaba. ¿Y Christoph en dónde entra esta historia? Porque estábamos hablando mal de Christoph. No, estábamos hablando mal de Christoph. Christoph, no, nada, estuvo ahí. ¿Sentís que estás haciendo algo nuevo en tu unipersonal que antes no hacías? Sí. Ah, bueno, esto está bueno para hablarlo. Siento que estoy hablando más de mí y que está bueno eso, pero a la vez me da culpa que digo que la gente no sé si quiere escuchar. Acá hay un tema egocéntrico también ahí en decir, bueno, les voy a contar cosas mías, bien particulares mías, que no va a apuntar a la identificación de a que a ustedes también les pasa, pero no yo sé que va por ahí, o sea, está bien hacerlo, pero a veces también pienso, la gente tiene ganas de escuchar cosas de mí. La gente tiene ganas de divertirse y no importa el tema es una excusa. Bueno, los chistes son una excusa para la experiencia que está sucediendo de la risa colectiva. Está muy bien, es eso, sí, pero a mí me cuesta. Plantea más uno y no tanto el público. Sí. Sí. La gente va a divertirse y no se queman tanto con, yo estoy en desacuerdo. Yo no haría, me parece un mal padre. Como nadie piensa eso. O sea, lo pensamos, pero no. Como, ¿qué haces? Yendo ahí pones el juicio de lado en el momento de ver. ¿Eh? Sí. ¿Qué más hizo un show recientemente? A mí me espera un work in progress este 1 de junio, que es el sábado, y el 29 lo estreno. Ah, lo pueden ir. Esto va a salir antes, así que. Perfecto. ¿En dónde lo hace, Félix? El 1 de junio, que es el work in progress, el último, es en el Arenal. El Arenal. Está bueno el lugar ese, me hablaron un par que fueron que está lindo, pero no fui. Y lo vi y me gustó, enfrente a Nun, y me gustó mucho para lo que quiero hacer, me parecía que era el lugar ideal. Es un show de clown, ¿no, Félix? Es un show de clown, claro. No, el anterior era, si lo hubieras visto, Brian. ¿Vos viniste a ver mi show, Félix? ¿Vos viste mi personal alguna vez? Sí. Yo te fui a ver al Chacarerian. ¿Vos alguna vez viniste a ver una de mis funciones? La próxima vez que vayas ¿Viniste a alguna de mis funciones alguna vez, Félix? Porque es el señor echada en cara. No, pero soy tu fan. Ay. Mira. Te lo dije. Sin palabras. Entonces, me encantaría, pero soy pobre, Brian. El Arenal, eso. El Arenal, ¿qué es el lugar? Sí. ¿Es tipo un sótano? ¿Es un barcito? Es un bar que al fondo tiene una sala para 40 personas y me parece que es como algo que. También un poco por eso tiene una entrada muy barata, como para que vengan a ver un trabajo casi terminado, pero que no está. Me parece más justo ir haciendo eso a mí, desde mi proceso en general, que es irles cobrando, hacer al principio a la gorra y después ir cobrando una entrada barata e ir subiéndolo a medida que el show va estando más prolijo, claro. Ajá. Porque es un chino también igual. Estoy trabajando con varias personas y es un quilombo que también. ¿Cómo trabajando con varias personas? Sí, porque estoy usando un montón de utilería y de vestuario para distintos momentos del show. Y entonces me ayuda Vicu Villanueva, Brunancio, hay un pibe que hace mapping para un momento, que es un montón, y de hecho no sé cómo va a quedar eso. ¿Y esta gente está en blanco? Está todo el mundo, sí, todo. Buena relación encubierta. Todo no. Con factura, ¿no, hijo de puta? Todo con factura. No, y vestuario tengo como a 3 personas también. 80, nos faltan 40 pesos. Aquí. Buenas. ¿Cómo estás? Rompimos. Señor, no rompió nada. Las cosas. No, vamos a decir, yo pago. Tenés razón. Después te doy los 75, así me después. Entonces les devuelvo esto. ¿Cómo? Sí, lo mejor es. Mejor eso, así después. Para esto no son mis 20 pesos. ¿Les cuento algo? Recién encontré mi billetera en el piso del auto. Casi les digo de dar media vuelta. Casi pensé que la dejé en el McDonald's. La había dejado en el McDonald's. No, pero apareció. Eso te pasa por ir a McDonald's. Yo estaba listo para irme a la una, pero todo el mundo pensó: no, un Big Mac. Oh, quiero mi Big Mac. Bueno, eso, y hay vestuario de Dino Balanzino, Miriam Bernodat y más gente. Oh, yo también laburé con las chicas, son genias. ¿Y cómo haces para cambiarte? ¿Qué pasa en el escenario cuando vos te bajás a cambiar? ¿Hay intermedios o hay videos? No, hay situaciones que habilitan mientras que yo no esté en escena. Repartís pasos de cartas para que el público juegue. Ah, sí, para que se diviertan un rato. Yo me quedé con las ganas de hacer algo, ahora que dijiste lo del vestuario, que me había dicho Brian de hacer en un show de él, que me tenía que vestir de conejo y todo, y al final no sé si conseguiste un mejor conejo o qué, pero no, nunca me dijiste mejor. Eso. ¿Qué? Pues, ¿sabes? Nunca estás disponible. Yo tengo un traje de conejo. Para, guarda. No pasa nada. Sí. No pasa nada, está el micro ahí, Nacho. Ese lo yo. ¿Qué? Pero no iba a haber fuego, claro. ¿Eh? Porque soy rápido al volante. Bueno, me gusta igual que estés atento al volante, más allá de la... Que pueda ser entrevistado. El conejo. Sí, Daniel Werner lo hizo. ¿Y quedó bueno? Sí, lo que pasa es que... A ver, ¿viste cuando sinceramente sabes que te divierte más a vos que al público? Sí. Me pasa, pero yo me lo banco todo el tiempo, pero, con todo mis pero dije, como está bien, me lo tengo permitido. Che, digo, Es tu permitido. 3 apariciones en Hora de Reír, puedo hacer estas cosas. Creo que me lo gané. ¿Te hubiera gustado grabarlo en Hora de Reír si siguiera el programa? No estaba pensando eso, me estaba imaginando. ¿Sabes la cantidad de cosas que hubiera ido a decir? Como que quede grabado. ¿Se puede quemar el chiste de Brian? Yo no lo conozco. ¿El chiste del conejo? Oh. Decía, nació de un one-liner que tiré en la llama una vez, que solamente le causó gracia a Eliana. Y era que fui un asado y que había un conejo, y al conejo alguien dio por sentado que quería zanahorias, en vez de preguntarle si quería comer otra cosa. Esa era como, no me acuerdo el chiste cómo estaba redactado, pero esa era como la base. Y en el show y llamaba al conejo para que haga su descargo, y venía tipo alguien con orejas y le hacía como una entrevista, como una pequeña entrevista. Lindo cuentito. Lindo, sí. No gracioso, pero lindo. Qué bueno. ¿Cuándo fue eso? Uf, te estoy hablando año 2016. Ah. Y recién ahora se lo preguntaste. Que Nacho lo tenía ahí guardado. Yo lo vi a Werner haciendo eso y yo pensaba, yo hubiera sido un mejor conejo. Sí. Pero bueno. Y yo tengo un show cuya tapa era un conejo. Yo ahora me siento levemente ofendido. Ah. ¿Eh? No. No. Pero esto es 2016, te estoy hablando. Sí, el año que estrenó ese show. Bueno, estrenamos ahí, paralelo. De los conejos. ¿Nadie puede hablar de los conejos? Fue un año también que mucha gente hizo cosas con conejos. Sí, es verdad eso. Sí. Lo que sí me pasó también, claro, yo salía desde otro lado, desde la idea de qué es un conejo, una mascota o comida. Porque es el único link cultural que es las dos cosas. Va, bueno, lo digo yendo a Rosario. La. Anda a la cancha, vos. Debería haber una estatua del gordo de Central. Sí, apenas entres a Rosario. Tipo, bienvenido a Rosario. Sería excelente. Cu cuna de Fontana Rosa y el gordo de Central. Y anda a la cancha, bobo. Anda a la cancha, bobo. Bueno, y eso, y el show va un poco... También hablo de cosas más personales, pero tamizadas con utilería para que no se note que estoy hablando yo de mí. ¿Y eso lo hacen en el Arenal? ¿Y en la silla también o no? ¿O no, en la silla ya lo hice y hago el Arenal y después en Matienzo. Bueno, le pasamos la pelota de la importancia a Juanpi. ¿Juanpi? Sí, me parece que sí. ¿Puedo entrevistar yo a Juan? Así como Nacho nos entrevistó a todos, pero vos entrevistaste... Félix entrevistó a Nacho antes. Juanpi... ¿Te molesta que la gente te confunda con Juanpi González? Hay gente que va a tu show y dice, ¿y no va a ser lo de la sexóloga? No, no hay gente que vaya a mi show. Entonces, ahí se resume todo. Le cedo la palabra a Nacho, que es un gran entrevistado. ¿Podemos dar un aplauso al que creo que es el mejor conductor de podcast de comedia de este auto? Uy, pará que me satura. Bueno. ¿Qué tipo de mierda? ¿Te aplaudimos? Es como, no, muchacho. Lo rechazo un aplauso. Nunca viste. Eso en mi podcast no pasa. Creo que hay un nuevo mejor conductor de podcast de comedia. Puede ser. El pillo es de comedia. Sí, pero es miscelánea. No, pero es género comedia, no sobre comedia. No, obvio, porque quiero llegar a más público. Ahí lo dijo. Eso era muy buena idea. ¿Qué es este micromundo de voy a ver qué tiene para decir el Brian Rulanji? Con todo el respeto que te tengo, vos sabés que te quiero mucho. Ya sé, petizo. Para mí, Rula, tu próximo uni se tiene que llamar el Brian de la gente. No, ya tengo el nombre, ¿sabes cómo es? Bueno, ya va a haber pasado de moda, pero se va a llamar ATR, a todo Rulansky. ¡A todo Rulansky! ¡Me encanta! Pero ya va a haber pasado de moda. No, pasélo. Hacelo ahora, no, la próxima. ¿Sabes qué? Para. Hacelo. Ahora seguimos con Juanpi, pero. A todo Rulansky es excelente. Ahora estoy como. El tercero está ahí, como. Está en el sexto mes o en el séptimo mes de embarazo. Pero le quiero poner un nombre que me habían bochado para el segundo unipersonal, que era On Ice, Brian Rulansky On Ice. Ah, On Ice. ¿Quién te lo bochó? La gente del tabú. Del taburete. ¿Por qué? Porque no había. ¿No había hielo? Les parecía que no. Llevas unos rolitos. Pero no les gustaba. Pará, no entendí. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? On Ice sobre hielo. ¿Viste tipo cuando hacen Disney On Ice o algo así? Ah. Ok. Y entonces tuviste que ponerle Superstar. Era como una segunda versión de. Sí. Me gusta ATR, ¿eh? ATR sí. Va, ¿no? Más que. Ya no cabe. Bueno, listo. Son todos rulantes. Está buena la idea, ¿no? Creo que a todos nos interesa eso de hacerlo en distintos lugares, ¿no? El uni. O, si pueden elegir, ¿qué prefieren? ¿Cambiar de lugares o tener una sala y hacerlo todos los fines de semana? Suponiendo que no cambie la... como, o sea, que fuese igual de fácil vender algo todo... Claro. No, cambiar me parece que está bueno. A mí me parece que cambia bastante orgánicamente, digo, desde la creación, por una cuestión que para mí me parece lógica, que es el tema de hacerlo primero para poquita gente, para ver qué onda. Ir creciendo y después yo creo que si viajás y lo llevas a lugares, orgánicamente estás cambiando de lugares, desde Rosario, La Plata, Montevideo, no sé yo, como que solo es... ¿Y de la Patagonia a nadie? ¿De la Patagonia a nadie? No es negocio. ¿Ningún lugar? No es negocio. Y sí, como que te ponen en otro lugar, ¿no? ¿Eh? Ir a otro lugar. ¿Qué cosa hay? ¿Hacerlo en lugares distintos? Claro, sí, definitivamente sí estoy a favor de contar los chistes, cualquiera que sea, en la mayor cantidad de lugares posibles, eso sí. Contar los chistes me suena como hicimos el coito, algo así. Sí, alguien, pero bueno, y está bien, yo creo que es lo que pasa también. ¿Vos no haces el coito, Brian? Yo hago el amor. Vuelvo a Juanpi, ¿cómo estuvo esa carrera? Chacarerian, sí. Estuvo muy lindo. Que también fue muy reciente, ¿no? Fue muy reciente. Estuvo divertido. Estaba nervioso, hace mucho no estaba nervioso. Entonces eso me puso en otro lugar, no tuve mucho registro. Y sinceramente cuando terminé pensé que había sido toda una mierda. Y después con saludos de gente amiga que me van de frente y me dicen cuando es una mierda o no. Todo lo contrario, me dijeron como que fue como la vez que más ordenado me vieron y esas cosas. y ahí me quedé más tranquilo. Después viéndolo me gustó. ¿Lo viste el video ya? Vi partecitas, muy poquito. Me presentó mi vieja, vestida de ángel. Qué gracioso. ¿Tu vieja, la primera vez que haces algo con tu vieja o ya...? Sí, me había presentado una vuelta en el Quetzal, pero... Claro, se estaba... Le dio mucha vergüenza y fue algo muy rápido. Esto fue vestida de... ¿Le preparaste vos algo? Sí, con vestuario de ángel, leía una carta grande bien. Quemada, había una música que acompañaba. Y leerla se le hacía más fácil, pues simplemente tenía que leer, no tenía que... Actuar, ¿no? Improvisar ni actuar. No, además viste que cuando lees no tenés la mirada en el público. Exacto, claro. Y que eso quedó bueno. De hecho ella me dijo, se rieron más conmigo que con vos. Y me dijo, yo tuve mucho más fans que vos. Claro. Son verdad las dos cosas. Sí, sí, sí. Entiendo, muy gracioso. De hecho tendrías que decir que es el show de ella. De paso a Omiuni. Sí. Pero hoy es muy divertido, estuvo, la pasé bien. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a seguir haciendo ahí, en distintos lugares? O no tengo ni idea. Tenía como ganas de hacerlo ahí. Lo filmé uh-huh. y lo grabé para Spotify. Ajá. Pero no sé, qué sé yo. Capaz que cada 2-3 meses hacerlo ahí, además de moverlo por otro lado, ¿no? Pero hacer como... No lo tengo muy planeado, digamos. Pero tenía ganas de hacerlo bien. O sea, filmado, ordenadito, como en un lugar que no esté tan sucio, esas cosas. ¿Había cosas que hiciste por primera vez en el show? Bueno, esta camioneta nos va a poner. Lo de mi vieja era nuevo y después de eso... Puta, boludo, las camionetas... Hice un poco... Que se joda, que te pase él. Y después de eso hice un poco de lo que hice en micro stand-up, que fue ahí en micro teatro. Hice una 10 minutitos y después me autopresenté a mí mismo, digamos. Sí, pero sí, hay muchas cosas que eran nuevas, no estaban resueltas. Pero bueno, qué sé yo. Salió bastante bien. Está bueno porque en el gracias tiempo te da feliz, un feliz poco. Fue. Sí, es verdad. ¿Eh? Que al tener tanto tiempo te da un margen para jugar un poco con eso. No sé, a mí dije un par de cosas que no había dicho en el mío y por ahí no funcionaban y estaba todo bien. Por ahí para la gente no, pero... Claro, tenés un pequeño... ¿Qué opina Félix del show? Permisito, ¿no? ¿Del show de Juanpi? Bien. Esto lo puedes editar después, ¿no? Sí. No, estuvo muy bueno. Yo pasé muy bien. A pesar de que yo la estaba pasando mal porque me había caído mal la comida. Fui y... Se come ahí, ¿no? Es un alical del alma. No, ese me... te tenés que poner en la ficha. Félix dice con unas estrellitas. Es un alical para el alma. No comí. En el Chacarería me comí antes en un japonés que hay ahí. Ah, con razón te vi muy pálido después, muy cansado. Ah, ¿me viste? Sí, me estaba muriendo. No le gustó para nada el show. No, me estaba muriendo, me tuve que ir. Bueno, hacemos... No. ¿Cómo pasó el tiempo, eh? Una hora hablando. Sí. Pero sacando lo que vas a borrar. ¿En serio que hay que borrar algo? Minutos. Yo no voy a... Pues yo di nombres. A mí me pueden ir a buscar a mi casa. A mis shows. Vos tendrías que dar tu dirección a lo Maradona. El que tiene un problema con lo que dije. Mala. Palpa y... ¡Forro, la estás dando! Bueno, ¿qué expectativas tienen de Rosario? Yo creo que bien, porque Rosario siempre responde. Y Rosario cumple. Le tengo mucha fe a Rosario. Mi única expectativa como dueño del auto es no cambiar seguros con nadie. Yo no tengo expectativas, lo cual es siempre algo positivo. Ajá. Pero es con lo como me manejo por la vida. Ah, bueno, bajando lecciones. Superado. ¿Y vos, Nacho, expectativas para Rosario? Yo estoy contento, creo que va... Estoy pensando también en qué vamos a comer, si después vamos a ir a algún lado. Está metido en el show, está metido. No, pero va a estar... No sé ni cuánto, ¿qué tenemos que hacer? ¿10 minutos cada uno al final? Así que no actúes, Nacho, si quieres andar a conocer la bandera. No, homenaje a la bandera. Yo creo que 10 minutos, 12 como mucho. Porque esto se tenemos que definir. ¿Va a haber un intermedio? Hagamos, ¿no? Yo creo que sí, porque somos una bocha. Sí, 10. Listo, entonces sí podemos hacer 10. Un intermezzo. Somos re boludos y somos una bocha. ¿Y el orden? Por cierto, quedó una mezzaluna. Uy, yo... ¿Hay una bolsita? En serio, posta la última me da cosa. Sí, no, es tuya, comimos el resto. hacemos bolsitas y sorteamos los nombres. ¿El orden? No sé. Sí. Uy, te quedó la chiquita, Nacho. Bueno. No, está bien. Hay un... hace frío, pero yo no tengo frío en los pies porque me puse mensas. Yo lo que estoy haciendo es usar esto de decir por la media, Félix, como mensa. Conviene irte con un chiste efectivo. Bueno, voy a usar uno tuyo si te parece. Usar el de mamá, mamá. Mamá, mamá. Bueno, entonces Nacho está más preocupado por... Ah, se me ocurrió una... Dale. Vos estás más preocupado por cómo nos vamos, Nacho, a divertir. Está morfando. Este es el nivel de desidia que tiene por el podcast. Que no, dice, pero yo quiero que la gente se sienta como en su casa. En su casa. ¿No? Así que por eso como y mastico en el micrófono y todo para que vean. Yo te entiendo, Nacho, porque cuando viajo me pasa... Todos mismo, tenemos, ¿eh?, un Nacho masticando en casa. Cuando me pasa quiero saber dónde voy a morfar y esas cositas como que me atrae más. Lo que pasa es que al no ser el uni de uno de nosotros y siendo tantos... Es un poco más impersonal, no sé, yo no estoy enfocadísimo. Es te relajado, digo, o sea, mucho más relajado, sí. Me preocupaba más. Sí. Aparte de 10 minutos, es como, bueno. Sí, por eso. Está divertido, yo creo que va, la gente se va a divertir y nosotros también. También va a pasar muy bien. Esto se me ocurrió. ¿Tienen algún chiste popular del que les guste mucho? Chiste popular, pero que hagamos el show. No, no de ustedes, un chiste popular de, no sé, de Corona o un chiste de la vida. De... Ah, ok. Ah. Yo digo uno. Sí. Para dar un... Nunca fue muy. No sé si la gente no se ríe mucho, pero a mí me encanta la idea de. ¿Por qué los elefantes son grandes, grises y arrugados? ¿Por qué? Y porque si fueran chiquitos, blancos y lisos, serían una aspirina. Ah, es lindo. Es una linda idea. Chino. Le robaste el libro de chistes a tu hijo. Yo estoy pensando. ¿Sabes que tengo muy mala memoria para estos chistes? Sí, hay también chistes que me causan gracia. Pero tengo muy mala memoria para estos chistes. Sí. Y muchos de estos chistes quedaron en offside por cuestiones. Sí, sí, yo los únicos que me acuerdo son. Todos son chistes de gays. De pedofilia. Creo. Ah, sí, bueno. La mayoría. Pero de pedofilia, viste que. Todavía no sé por qué. Están habilitados. Porque les puede pasar a cualquiera. Me hiciste acordar que una vuelta fui a un evento solidario. Estaba con Gonzo Bizán y Guillermo Celsi. Y nos habían dicho, era atrás de una parroquia. Uf. Que no hagamos ningún chiste de religión, por favor. Celsi abrió diciendo, ¿no les pasa que los curas vieron que la pedofilia? Ah. Arrancó todo así. ¿Les dijeron algo después? La gente se meaba de risa. ¿Les dijeron algo? No sé. A mí, yo con Gonzo nos queríamos meter abajo de la mesa. Me daba como vergüenza, mucha gracia. La rompió. Qué momento, igual, viste, cuando está, el que está actuando, si está yendo bien, es como, ah, bueno, es medio intocable, ¿no? No van a sacar el bastón que lo tire del escenario como. Sí, no. Como Music Hall. Pero pueden venir a decirle a los demás como. Como que el comediante que no está actuando responde porque está actuando. Sí, claro. En ese momento. ¿Qué momento? Habíamos dicho que no digan. Sí, me contaron que pasó eso en un camarín también, como de. De alguien que estaba como sentado en el camarín y vino alguien y dijo, che, tu compañero sigue actuando y ya tendría que haber cerrado. Y la otra persona estaba como, claro. Y yo estoy comiendo algo acá, un alfajor. Es un momento terrible cuando te dicen algo de como, pero está haciendo guarango. Y vos sabés que recién empieza con la parte de guarango. Como que se va a poner mucho peor. Sí, bueno, no, pero es otra persona. Además la gente que dice como, no, es un guarango, ya sabés que... Una palabra ya te pinta la persona que lo dice. Bueno, no, sabes que no me acuerdo chistes, pero... A mí el primero que se me viene es el de te hablo por la cortadora de césped. Pero qué bien que se escucha. Sí. Me parece eficaz. Me acordé de uno. Hay un tipo que tiene mucha plata, pero unos dolores de cabeza terribles. Y va al médico... Y bueno, va a muchos médicos y al final dicen, miren, la única solución para estos dolores de cabeza es cortarle las bolas. Y el tipo dice, no, ¿cómo me van a cortar las bolas? Y dice, sí, es la única solución. Bueno, va a haber 80 médicos, todos le dicen lo mismo. Y el tipo, la verdad que no puede disfrutar del sexo porque tiene unos dolores de cabeza tremendos. Entonces dice, bueno, vale, córtenme las bolas. Y con la plata que tiene se dedica a viajar y ante sus viajes va a Londres, va a Harrods y... Es un viaje, un chiste larguísimo. Y si lo interrumpís va a ser más largo. Bueno, este buen hombre, David, va a Harrods. Y el vendedor le dice, esos vendedores, ¿no? Harrods, venden bien. Y le dicen como, sí, un pantalón. El chabón va y dice, ¿quiere un pantalón? Dicen, sí, un pantalón, un talle 42. Se lo da, le queda perfecto. Y dice, y quiero un sombrero. Y dice, ah, sí, usted debe ser un 3.5. Le da el 3.5, le queda calzado. Y después el tipo, David, dice, bueno, me gustaría un par de calzoncillos. Y dice, sí, un 38. Y el tipo le dice, no, uso 37. Y el vendedor dice, no, porque 37 le van a apretar los huevos y le van a dar un dolor de cabeza tremendo. Ahí va. Valió la, creo que sí. Fue más festejado que la cortadora de sí, césped. Sí, yo creo que cierra con eso. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.